Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Vamos a escuchar de Caramelo Santo, Joven Argentino, por la Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en esta otra oreja estamos recibiendo en nuestro Facebook, en la otra oreja, distintos mensajes y estamos siendo escuchados desde España, desde algunos lugares de España. Está desde Mar del Plata, desde las afueras de Mar del Plata, desde Buenos Aires también. Y tenemos el mensaje de Cecilia que dice: muy lindo, se escucha muy bien y es precioso el texto de la mujer trabajadora. Lo de la batalla del amor, bueno, podríamos obviarlo. La lucha es lucha, con ternura siempre, que no nos identifiquen a las mujeres con el amor, restándonos la capacidad de organización y lucha. A todas ellas. Fue la primera parte del programa que seguramente después subiremos en los links de Comal y Lel aquí en el Facebook de La Otra Oreja, por lo menos, ¿no? Y en el mail otraoreja@gmail.com. Y estamos ya escuchando la cortina de La Otra Orejita, ¿puede ser? La Otra Orejita. Y en estos días del el último comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace referencia y una convocatoria a la escuelita, ¿no?, de los zapatistas que nos van a brindar a los internacionales del mundo. Y los convoca con un tema tradicional aquí en México. Cri-Cri, el intérprete histórico. No, ¿quién, qué mexicano no escuchó a Cri-Cri, no? Vamos a escuchar Caminito de la Escuela, Cri-Cri, por la Otra Oreja. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Estás escuchando En la Otra Oreja. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Era la canción que entonábamos los organismos de derechos humanos tantos 24 de marzo, aniversarios del golpe militar, allá en el 76, el sangriento golpe militar que dejó más de 30.000 detenidos desaparecidos y algunos imbéciles cómplices. Escuchamos de León Gieco, El imbécil. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patria, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Thank you.

repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Y en esta otra oreja siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Saludamos no solamente a todos los oyentes de Argentina, de México, de Colombia, de Mallorca, mi hermana Zaida, que está por allá escuchando la otra oreja. Estamos acá en Comanilel. Esto fue La Otra Oreja. Hasta siempre. El sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Hasta la victoria siempre. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. A 37 años del golpe militar en Argentina, homenajeamos a los argentinos con esta versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla, interpretado por Rally Barrio Nuevo. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre con